La Dirección Estatal de Sellos de Corea emitió un nuevo sello individual para conmemorar el 70º aniversario de la fundación de la Asociación de la Cruz Roja de la República. En la parte superior del sello se ven las inscripciones 70º aniversario de la fundación de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea. En la central, la bandera de esta organización humanitaria y en la inferior, las letras Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia que muestran la función y misión de la organización. Esta fue fundada el 18 de octubre del 35 de la era Juche, 1946, por la iniciativa directa y la minuciosa dirección del presidente Kim Il-sung.